Me encanta la cortina, Jorge. Te lo tengo que reconocer al aire. Muy buena cortina. Bueno, el programa pasado hemos estado hablando del Congreso Internacional de la Lengua Española, el gran evento que nos trajo al Rey Felipe, a nuestra majestad. Pero en el marco del Congreso se realizó también el primer encuentro internacional de derechos lingüísticos como derechos humanos. Este encuentro fue organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y fue un encuentro que desde algunos sectores se consideró como un contracongreso, ¿no? Porque se tocaban temas de lenguaje inclusivo, lenguas originarias, cuestionando un poco aquello que no se iba a hablar en el Congreso Internacional con el rey presente. Obviamente no le vamos a cuestionar la lengua madre. Pero en este congreso organizado, en este contracongreso, lo vamos a llamar así, estuvo la participación de Gabriela Medrano Viteri y Felipe Segers. Ellos, ambos de ciudadanos chilenos, presentaron una instalación que se llamaba Parlante Inclusive. Esta instalación lo que hacía era reproducir a través de parlantes la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje inclusivo. Esta instalación estuvo en lo que es el predio de Ciudad Universitaria de Córdoba, estuvo frente al patio Olmos, estuvo rondando. Era como itinerante, digamos. Exactamente, ese es el término. La instalación se llama justamente una instalación itinerante parlante inclusive. Ese es el título que le han dado los artistas chilenos. Aparte, ambos realizaron charlas, coordinaron talleres. Hay que decir que Gabriela Medrano es una arquitecta muy reconocida en Chile, tiene muchos trabajos, y Felipe Segers es un artista que está a cargo de varios encuentros reconocidos también en Chile, ¿no?, de arte. Pero hasta acá viene todo con normalidad. Ellos estuvieron realizando la instalación del parlante inclusive en distintos sectores de Córdoba, estuvieron dando talleres, todo perfecto. El domingo a la mañana, el domingo pasado, Gabriel y Felipe viajan a Buenos Aires, ya que ellos tenían que volver a Chile el lunes, ¿no? Pero el domingo a la mañana, desde el hotel donde habían estado los artistas, el personal del hotel denunció que había un objeto similar a un explosivo, ¿sí? Como para ser más claro, le voy a leer lo que dijo el comunicado directamente de la policía. De la policía de Córdoba. El comunicado oficial, que se dio lugar el domingo a las 10:30 de la mañana, decía lo siguiente: hallazgo de artefacto explosivo, lugar Córdoba. Tras un mensaje recibido por parte de un ciudadano, personal policial perteneciente a la brigada de explosivos se hizo presente en el hotel ubicado en Belgrano al 100 de Barrio Centro. En una de las habitaciones fue hallado un paquete sospechoso que contenía un artefacto explosivo de fabricación casera. Repito esta parte del comunicado oficial de la Policía de Córdoba. Contenía un artefacto explosivo de fabricación casera. A posteriori, dicho elemento fue retirado y detonado. No se registraron heridos. La Policía de Córdoba informó a todos los medios que se había encontrado un explosivo de fabricación casera en un hotel y que fue detonado. Eso llamó la atención. En este contexto, los artistas chilenos que habían estado en este hotel fueron detenidos e incomunicados, fueron detenidos en Buenos Aires, en Palermo, e incomunicados, estuvieron detenidos, vale aclarar, hasta el día miércoles. La voz del interior ya empezó a señalar que Gabriela Medrano Viteri y Felipe Segers, aquellos artistas chilenos a los cuales hablé al comienzo, eran la pareja bomba, así los tituló la voz del interior, y los acusaba como sospechosos de planificar un ataque con explosivos en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española. Había tres factores en los cuales desarrollaron todos los medios de Córdoba, que eran anarquistas, mapuches y terroristas. Chilenos. Y chilenos. Era el combo perfecto para una serie de Netflix, como digo siempre. Era, con estos tres títulos, ya salió a nivel nacional con esa categoría. Ya dijeron que se habían ido sin pagar el hotel. A ningún periodista se le ocurrió llamar el hotel. Después se llamó el hotel y dijeron, no, los chicos habían pagado. Claro. Pero bueno. Y acá te voy a pedir, Jorge, si podés poner el audio. Vamos a escuchar a la fiscal Filenyuk, López de Filenyuk, opinando, ella fue la fiscal que imputó a esta pareja chilena con los cargos de terrorismo. Yo, a los fines de proceder a promover acción penal en contra de estas dos personas, y me basé en el informe técnico de la División Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, en base a lo que se había encontrado en esa valija, de acuerdo al informe técnico. Los materiales hallados configuraban la tenencia de materiales aptos para producir explosivos. Estamos muy lejos de hacer un papelón, muy lejos. Yo entiendo que en estos momentos que estamos viviendo, dentro, ¿te acuerdas el contexto en el que se produce todo? Ahora, con o sin Congreso de la Lengua, yo hice todo de la misma forma. En un momento que todos se quejan de la inseguridad que hay, cuando tenemos indicios, presunciones de que puede haber elementos explosivos o aptos para producir explosivos, se lo llama a la policía especializada. Y la policía especializada actuó, a mi entender, correctamente y de acuerdo al protocolo. Quien hablaba, la fiscal Filenyuk, fue la responsable de imputar a los artistas chilenos. Ella hablaba de que no se realizó un papelón, que estábamos lejos de realizar un papelón, y que se habla y que se basaba en los informes técnicos de la policía de explosivos. Ahora, ¿qué había en el maletín? ¿Qué hay en el maletín? El parlante inclusivo del cual yo les hablaba al comienzo. Había dos parlantes, un MP3 y una batería. Pero el parlante tenía alguna forma rara, me imagino, porque... Tenía forma de ladrillo, pero de igual manera lo que justifica el informe técnico, y esto es lo raro, es la presencia de una batería. Una batería puede ser utilizada como un detonador de explosivos, eso es verdad. Ahora, ¿quién de nosotros no tiene una batería en su domicilio? Todos seríamos potenciales terroristas. El informe de la policía de explosivos indica que al haber una batería que puede ser utilizada como un detonador, ya se puede considerar que en ese maletín había elementos para fabricar una bomba, pero lo que no aclara la fiscal es que no existió explosivos en ningún momento dentro de ese maletín. No había explosivos, solamente había un elemento que podía ser utilizado como un posible detonador. ¿Qué sucede? Los artistas declararon. Ellos, al venir de Chile, no podían traer una batería en el avión porque no está permitido viajar con este elemento. Por lo tanto, le pidieron a los organizadores del Contracongreso que les compraran una batería para utilizar los parlantes, como decía el Colo, itinerantes. Ellos iban a estar circulando en lugares donde no iban a tener corriente eléctrica, por lo tanto necesitaban retroalimentar estos parlantes con una batería. Como ellos tenían que viajar a Buenos Aires, el mismo problema del comienzo, no podían llevar la batería en el avión hasta Buenos Aires, por lo tanto lo dejaron en un maletín en el hotel, ya que a ellos no les servían y lo iban a pasar a buscar luego los organizadores del Contracongreso. El tema fue el siguiente. En este momento, luego de 3 días de detención, el juez Miguel Hugo Baca Narvaja dictó la falta de mérito y ordenó liberar a los artistas. Los artistas ya están en libertad, pero no tienen permitido salir del país, ya que no existen méritos suficientes ni para procesarlos ni para sobreseer a los imputados. Por lo tanto, si bien quedaron libres, están en el país con el riesgo de volver a ser detenidos con los cargos de terrorismo contra el Estado. A todo esto, los padres de los artistas tuvieron que venir a Córdoba, tuvieron que pagar hotel, estamos hablando de gente grande, esto por declaraciones de íntimos de la pareja chilena. Bueno, con todo el trajín que significa venir de otro país, porque a tu hija lo detuvieron con los cargos nada más ni nada menos que de terrorista. Los chicos estuvieron incomunicados durante 2 días, por lo tanto nadie sabía qué estaba pasando. Esa es la situación por la cual están pasando ahora. Ellos están libres, pero no pueden salir del país porque todavía corren riesgo de volver a ser detenidos con los cargos de terrorismo. Y por último, la fiscal hablaba del papelón, de que esto no fue un papelón. ¿Cómo que no? Ya no es el primer caso, este es otro dato. También en Misiones se deportó a la selección pakistaní de futsal, lo cual viene en paralelo y no es coincidencia. Mejor dicho, es coincidencia el hecho de que se están realizando, tomando medidas como para generar un pánico en la sociedad. Se deportó una selección de pakistaní por cuestiones de seguridad nacional, sin tener argumento alguno. se encarceló por cargo de terrorismo a artistas chilenos solo por tener una batería dentro de la mochila. Hay todo un aparato, está siendo financiado, tiene que financiar áreas antiterroristas, tiene que financiar medidas de seguridad extremas y por lo tanto tiene que justificar todo este dinero y toda esta política. Y justamente, y acá ya me pongo en sociólogo, generando el otro, el enemigo del otro. Se está denunciando a externos y se está generando carátulas absurdas, por más que la fiscal diga lo contrario, deteniendo dos personas solo por tener una batería. Excelente, Mati, la verdad, muy claro. ¿Por una batería o también por la nacionalidad? Porque los pakistaníes, digamos, yo creo que solamente lo detuvieron por ser pakistaníes. Porque ser pakistaníes, exactamente. Pakistaníes, exactamente. Y que si hubiera venido la selección de Inglaterra, no lo hubiera mandado a ningún lado. O si estos artistas hubieran sido estadounidenses o londinenses, no hubiera pasado seguramente. ¿Qué hubiese pasado si encontraban la batería en el hotel donde se hospedaba el rey y la reina, no? Digo. Olvidarte. Quédate tranquilo que el hotel lo alquilaron por completo para que estuvieran solitos. Me imagino. Sí, es una estrategia al extremo de la fake news. Claro. La fake news, exacto. Solo que ellos directamente no solo inventan la noticia, sino que te la crean. Inventan la otredad también. Te crean un caso justamente. Y la gente que lee, primero te lee anarquista, chileno, mapuche, bomba. Terrorista, bomba, se queda con esa noticia. Después no se entera que era un maletín con una batería. Se quedó con la primera noticia. Y de ahí luego la opinión pública, ¿no? Y acá creo también importante hablar de la irresponsabilidad, en este caso, de los medios de comunicación. Como bien vos recién decías, ¿cómo vas a decir algo sin corroborarlo antes? Por ejemplo, el tema de algo tan simple como si pagaron o no el hotel, ¿no? Algo bien básico.